sé, yo estoy dañando. Yo te voy a poner a sacar. Bienvenidos a Headbangers on Radio aquí en el blog, man. O sea que hasta hoy subí el programa del blog de la semana pasada, man. Chile. Man, ¿sabes qué es otra cosa? Sí, mira, ¿sabes qué es otra cosa que me da risa, man? Que llevamos como año y resto grabando y todavía sigue el mismo intro, man. Y cortado así malísimo, man. Sí, man. No nos hemos dignado a cortarlo mejor, man. Esa es la esencia, la esencia original, man. Y no ponemos ni musiquita de fondo, man. No hemos mejorado nada, man. Es que la música de fondo yo sí la ponía, pero es que ya no tengo tiempo para ponerla. Ay, también pasa mucho. De vez en cuando, ahí para eso le. Para eso. De la música de fondo, ¿no? Para que a los demás. Y tengamos una UPS. Quieren oír música de fondo. Se pone el productor Windows Media Player con una canción de ustedes y le dan un toque el volumen y pone el programa a reproducir. Ahí está la música de fondo. Y le ponen pausa cuando están sonando. Exacto. Vamos a hacer pruebas ya la otra semana. Vamos a hacer pruebas con un micrófono más tuanis. Sí. Y para ver qué tal nos va. Ma, la otra semana. ¿Por qué la otra semana? Tráiganlo en estos días y yo hago pruebas por mí. Sí, ma. Si suena estática así como. Si tiene eco. Sí, ya lo meto entre el culo y si huele a caca no sirvió. Ya que nadie quiere hablar de su semana, mae. Bueno, porque el negro no quiere hablar de la semana, mae. Porque, ¿qué va a decir? Lo ya que ha estado lloviendo. Que ha estado lloviendo en puta, nada más, mae. Ahí la queja formal contra el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y contra la presidenta y sus concesiones de mierda. Sí, man. Sí, todos nos cagamos públicamente. Ma, ¿y saben por qué no investigan la vara de las autopistas y todo eso? ¿Saben quién está involucrado? Oscar Arias. No. El esposo de doña Laura, mae. Oh, el fósil ese. Ese fósil está metido entre toda esa bronca. Por eso es que no hay investigación, bro. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Gravy Moya? Mae. Se lo pongo así, mae. Mi familia toda es demasiado politiquera. Y esa gente pasa en la asamblea. Y mi tía trabaja en la asamblea y todo. Y todo mundo, ahí se saben todos los chorizos de todo mundo. Ya, y entonces pasan diciéndole a uno: ¿vieras este hijo de puta? ¿Vieras aquel carepicha? Entonces uno se da cuenta de todo, mae. Usted solo se sabe un chorizo, ¿ah? ¿Ah? Solo se sabe un chorizo. El del negro. Y el negro sonríe. Sí. El negro sonríe. Cachetón, cachetón. Ya, sin más ni más, man, no había visto la hora. Hay que ir a almorzar. Yo tengo que ir a clase, man. Qué pereza ir a clases con este clima, man. ¿Dónde Macolo? Ahorita llamar a pedir, ¿no? Póngale, a ver, entonces, hágale. Ahorita llamamos en el segundo bloque. Man, pero me lo va a llevar para la choza. Ah, no, yo. Bueno, igual lo pedimos. Bueno. Es más, tome pielo de una vez. Esto es como se ordena comida en Headbangers. ¿Qué, un calzone? Ma, sí, un calzone mixto. Dios, mi tema de Simón Simons, ma. Ya lo esquerpo, ma. Ma, sí. Es que usted no fue a menguear, no, usted iba en taxi cuando nosotros nos veníamos devolviendo el domingo. Vamos a escuchar una banda y así aprovecho para hablar de mi semana. Ma, para pedir un. Ma, nacional. Ma, para pedir un calzone mixto. El negro. Mixto. El negro pidiendo comida. Calzones, ma, el calzone, sí. Es para, ajá, para llevar. Sí, el calzón es para llevar y el espagueti para comer ahí. Alan. Más si se siente mucho más rápido el teléfono. Sí, está bien. Bueno. ¿Cuánto, negro? Media hora. Suficiente para grabar el programa. No, madre, yo necesito grabarlo como en 15, 20 minutos, así que pongan. 15, 20 minutos, chúpeme el pedazo. 26 contados, ¿no? Cale bicho, Vamos a escuchar a la banda Hypocrisy, enfiebrado, aprovechando lo que pasó el miércoles. La banda sueca de death metal melódico se formó en 1990 por Peter Tadgren. Esta banda, pues, el miércoles pasado, miércoles 29 de septiembre, tuvieron una presentación aquí y tuve el chance de estar por ahí. No hubo mucha gente, o sea, Peppers no estaba a reventar, pero la gente que llegó se hizo... Se hizo sentir. Los teloneros, ma, de una vez leo el nombre: Pseudostratified Epithelium, ma, y Silent Creation. Dos muy buenos teloneros. Me gustaron más los de Silent que los otros, pero y cumplieron, armaron el bailongo ahí mientras la gente calentaba para llegar. Para que llegara Hypocrisy también. ¿Cuál es el, También la birra barata, bueno, relativamente barato en Rojo, a diferencia de otros lugares que en presentaciones nacionales nos entucan. Y eso sí es un hachazo para el Jazz Café. También, pues la gente que se hizo presente, ya lo hice, se hizo sentir. El calor sigue siendo el mismo infierno, cabrón, que es ahí siempre en Zapote, pero ya eso no se puede arreglar. Me cuadró la vara de que abajo están los cholos y arriba están las huilas, en el VIP, mae, había una huila macha, con un pelo largo, mae, demasiado guapa, en el piso de arriba haciendo headbanging, mae, así, mae, ese pelo tan largo hasta que se sentía, mae, muy guapa la huila, y la vi cantando todas las canciones, mae, lo cual sabía que era una pura fan. Un hermano, un compa mío se ganó el pase especial, el VIP backstage, el after party con la banda, mae. Sí, bueno. El más se lo ganó. Después, qué cosas más rescatables. Lo que hizo la banda, sobre todo Peter, en el momento en que paró el concierto para subir al escenario, mae, que con discapacidad, que andaba en silla de ruedas y lo subieron, el mae le dio el mejor asiento en todo el concierto, o sea, a la pura par de la banda, lo invitó a una birra. Mae, el set list estuvo demasiado brutal aquí, ahí lo mencionaba el Tico Sound, aquí también abrieron con Valley of the Damned, Hand in High, Adjusting the Sound, Fractured Millennium, Eraser, Pleasure of Molestation, School of Obscenium y Penetralia, Apocalypse, The Fourth Dimension, Killing Art, A Coming Race, Let the Knife Do the Talking, Without the Weak, Fire in the Sky, The Final Chapter, Warpath y Roswell fueron las que cerraron. Y hubo de todo. Lo único malo fue la lluvia que acosaba allá afuera, de rato en rato, y algunos ebrios. Los moshes estuvieron todos, por lo menos el primero en que me metí es Silent Creation, y ya después en el chivo de Hipócrisis, y en el segundo no, porque ya el piso estaba muy mojado. Me golpearon la nariz, me golpearon la pierna, un mae me alzó bronca. Me compré una birra, me compré un Gatorade. Mae, fue un mae, andaba ebrio, pijetitico, mae, vengo yo con la birra. Mae, sale un mae así atrás mío, lo empuja, mae, el mae sale volando, y mae se me levanta y se me va así tambaleando y me dice, hijo de puta, usted fue el que me empujó, ¿verdad? No sé qué. Y yo, mae, no, mae, sí, yo lo vi, yo lo vi. ¿Pero era más alto que usted? No, hombre, era un maecillo así. Mae, dice, más midget. Cuando le dije, sí, yo me dice, maricón, y me decía, me hace bueno, ya me voy. Y se fue. Me hace bueno, ya me voy. Y se fue y se metió entre la gente. Y ahí lo verguiaron otra vez. Entonces no vayan tan pillados a los chivos, madre. Y la hora es disfrutarlo. No que usted llegue ebrio y. O sea, puede llegar ebrio, pero la verdad es que esté consciente. Luego le pregunte, ¿cómo estuvo el chivo? Madre, no sé, dicen que picho. Los 20 rojos valieron la entrada. La canción que vamos a escuchar de Hypocrisy es parte de su último álbum, A Taste of Extreme Divinity. Y fue una de las canciones que tocaron en el chivo, Without the Weak. Yo. Sí. Mae, ¿cuál pongo, mae? Mae, no, me voy a poner Creator primero. No, mae. Yo lo escogí. Bueno, vamos con esta banda que es Creator. ¡Creator! ¿Se lo escogió? Sí. ¿Cómo? ¿Se lo escogió? Sí. ¿Sigue hablando? Sí. Mae, de thrash metal formado en 1982. Mae, sus miembros están influenciados por bandas como Venom, Bathory. Mae, sí, suena como muy demente, mucho tarro, dijo mae. Y no, nada, sin mucho que decir. La pieza que voy a poner de Creator es Betrayer. Demasiado demente, mae, y no sé. Tarro, volvió el tarro, mae. ¿Quién sigue? Ya. Vamos con las canciones. Give us all the days of your miracle. We intensify your miracle. teníamos Creator y el negro cantando y pidiéndose la cuí. Vamos a ir con el segundo bloque, ma. Es un disco con el que me he figurado últimamente y no lo había notado que me gustara tanto. Yo no sé, ma, yo creo que Cui me ha dicho que no le cuadraba, ma. Disco nuevo, Sauron. Ma, sí, sí, me cuadro. Bueno, este disco salió a puro principio de año, ¿ah? ¿Eh? Ahí está tronando otra vez. Sigue tronando, ma, ¿cómo está el clima? Ay, sí, ma. Pero eso casi que es una de la costa, ¿eh? No, ma, es una canoe. Va, un disco que me pareció bueno cuando le di que tiempo a escucharlo y después me cuadró más, y después de que leí toda la historia me cuadró aún más. La banda Sauron, que a principio de año lanzó su disco Mariam, que evolutivamente es la continuación, o musicalmente y evolutivamente es la continuación de lo que fue el 11 Romances desde el Andaluz, pero que es una banda que antes de que saliera, cuando revelaron de qué se trataba el disco, fueron blanco de críticas porque el disco iba a hablar de María. Es María la Santa Paloma. Esa misma. Y entonces dijeron, madre, ¿qué pasó? ¿Qué hace un disco? Ahí se va, ma. Usted quita la silla, se cuí. Un disco que y la gente dijo, ¿qué será la vara? Que se van a hacer cristianos, una vara así. Y no era como se la cogían por el culo. Y cuando el disco llegó y la gente se dio cuenta que trataba, después criticaron que se había hecho el folk y no sé qué. A observación propia, para mí, lo que pasa es que el folk sigue ahí, lo que pasa es que no es tan festivo como antes. No hablamos ni de tabernas, ni de hadas, ni de caballitos, ni de sí, nada de eso. Ah, igual, o sea, el grupo si quiere explorar otras áreas, no te tiene derecho. Sí, de hecho, para mí... No me que explore el área del negro. Más, cerrate la puerta ahí. Esa era la otra también, no se me entra. Ahí también hay muerta miedo, man. Ahí pueden escuchar la lluvia. Voy a pegarme un toque más al micrófono. Madre, me pareció un disco bastante interesante. El disco se compone de 13 canciones, entre las cuales tenemos Irae Day, que la primera pieza, Irae Day, fue el primer single que salió, el primer video. Y esto habla sobre lo que fue la anunciación del ángel a María, de cómo Jesús iba a nacer. Lo que pasa es que siempre en las iglesias lo pinta muy bonito, de que iba a ser el Mesías y no sé qué. Pero la canción trata de que María, en lugar de pensar que iba a tener al Salvador, pensó que como Dios iba a ser tan rata con ella y le iba a quitar al único hijo que iba a tener. Entonces le dijo, ¿por qué de todas las personas que existen en el mundo, sí, tiene que llegar el hijo mío a que lo maten? Además, digo, pues, María, fue puta, Dios más picho. Me lo metió y no, y me di cuenta. Entonces la canción... Era como la de Ney. La canción irá de ahí, se basa en eso. Después viene Nebulosa, que fueron todos los... O sea, es un resumen de todos los años después, que a María no le gustaba la gente con la que se juntaba Jesús. Por el mismo hecho de que veían ellos gente hipócrita, gente que lo vendería, gente que no iba a dedicar su vida como él se la dedicaba de vuelta. Después viene lo que es la canción La Última Ceremonia, que habla de la última cena, pero desde el punto de vista de María, que se le caga a todos los discípulos. Después viene Traición a tus ídolos, que es la canción en que María habla de Judas y también se le caga por sapo y por traidor. Mentiras de Sepulcra, que es la canción que vamos a escuchar ahorita, habla sobre la traición de Pedro y de cómo María llega a odiar a Pedro por la hipocresía que tuvo después de seguir a Jesús todos esos años. Después siguen las piezas Azoguen Vergel, que para Narcy Lara él considera que es la mejor canción de todo el disco. Así haga función, también Non Culpa. Después viene Para Siempre, que es la balada que Cuida había puesto hace un tiempo, que es un solo voz y piano. Lo curioso es que cuando uno lee cuando se ve el disco, el libreto del disco, antes de cada canción viene la historia del disco, pero lo llaman testamentos. El testamento 9, que es el que habla de Para Siempre, uno escucha la canción y dice que va la más bonita, pero el contexto que trae el disco lo que hace es que María dice que, bueno, aquí cito textualmente, cuando lo vio revestido de sangre y púrpura, entonces escondido en sus espinas y sin sostenerse en pie, maldijo al mundo, maldijo a los hombres y a las mujeres, maldijo a Dios y a sus criaturas, maldijo al universo, a los guardas, al pueblo y a las casas, a las cosas, a los árboles, a las montañas y a los animales, maldijo todo, solo estaba en ella y su dolor, nadie ni nada más. después habla de aquel paseo sin retorno, que musicalmente tiene una estructura bastante curiosa, porque el coro se repite tantas veces como la Biblia habla de cuántas veces cayó Jesús en su camino hasta donde lo iban a crucificar. Lágrimas heladas, y la última canción, Stabat Mater Dolorosa, que cierra el disco con la frase, me quitaron la vida, me quitaron lo que más quería. Y después viene un mini coro que se llama Déjame su alma fraterna, y el epílogo del libreto es muy vacilón, más. Si alguno tuviera el chance de comprarse el disco, leería lo curioso en lo que termina la historia, porque no es como la Biblia lo cuenta. Ya. Bueno, pero tiene que pasar. Sí, ma, es mentira, ya Jesús revivió, está aquí con nosotros. Está aquí en la compu. La canción, ya les dije, Mentiras de Seda Pulcra, es una, la versión original, porque en iTunes se pueden comprar cuatro piezas. En iTunes se pueden comprar cuatro piezas extra, que son las versiones acústicas de Traición a tus Hilos y Mentiras de Seda Pulcra. También se puede buscar la versión instrumental de Asiago Función, que en realidad es como un show de guitarras, y la versión acústica instrumental de Lágrimas Heladas. Ah, bueno, sí. Luego vamos a escuchar un grupo que ya más conocido por todo el mundo, es Motorhead, que bueno, es una banda de heavy metal británica fundada en 1975 por el bajista, cantante y compositor Lemmy Kilmister, que bueno, que se ha mantenido durante todos los años y que ha estado la banda. Y bueno, esta es, bueno, de 1975, desde la actualidad, y los actuales miembros son Lemmy Kilmister, y Phil Campbell y Mikey D. Y vamos a escuchar lo que es un compilatorio ahí que encontré, un compilatorio, como quieran llamar ustedes, que encontré por ahí, se llama Ace Up My Sleeve, es del 2010, y bueno, vienen canciones como Ace of Base, Louie, la canción que vamos a escuchar, que es Overkill, y bueno, varias canciones ahí más, Motorhead, por ejemplo, que son canciones que vienen en la versión original cuando fueron grabadas. Entonces, como les dije, vamos a escuchar Overkill. Sin ver dónde está ese viejo amigo que presta su hombro al llanto. No, la hipocresía luce y desatriunfado ahora, enfrentando las mentiras de Seda Pulcra. digamos, Motorhead, y ahora sí, Palaz, y el negro ahorita y tener, tiene frío. No, man, pues sí, caliente, la Fabián. Va a dejar de trolar a mi, man. No hay, no hay. Venga, venga, venga, venga. Vamos a seguir con las baladas, man. Vamos a escuchar una banda de hard rock y glam metal originaria de Madrid, España. Cuyo... ¿Aló? ¿Sí? Cuyo periodo de actividad surgió por 10 años, de 1982 a 1992. La banda que estaba compuesta por Tony, por Carlos Raya, Juanjo Melero, Julio Díaz, Luis Santurdi y José Castañosa. Estoy hablando de Sangre Azul. La canción de Sangre Azul, o la balada que vamos a escuchar de ellos, es No Puedo Estar Sin Ti. Madre, hoy les traigo algo bastante tuanis para lo que es las baladas. Vamos a escuchar el grupo Opeth, que bueno, dice aquí que es una banda de death metal progresivo sueca formada en 1929. Madre, todos ustedes, madre, ya y manda huevo, madre, es Opeth. Que el principal compositor es Michael 88, Ackerfeld. 9, 1, 2, 8, 7, 4. Desde se encuentran activos desde 1990 hasta el presente. Y actualmente andan promocionando lo que es lo que ellos llaman In Live Concert at the Royal Albert Hall. Que es un concierto que bueno dieron. Ay, madre, se me perdió esa vara. Bueno, y ahora lo están sacando en lo que es CD. Madre, sí, quedaron el... sí, madre, pero sabe que es que se me perdió. Por aquí tenía la información y se me perdió. Bueno, madre, se me perdió aquí la vara, la info, no sé dónde. ¿Dónde está? En el Royal Albert Hall. Ajá, el Royal Albert Hall. Pero bueno, la cuestión es, madre, que un disco que trae varias piezas, varias, también dura bastante, madre, bastantes minutos. Para todos aquellos, los fans de Opeth. Son 16 piezas. Y hay piezas que duran, y la más larga casi que dura 16 minutos. Pero bueno, vamos a escuchar una baladilla que venía por ahí. Bueno, digo yo que es baladilla, ma, porque es bastante suave. Tiene partes en que suenan guitarras acústicas. La voz del mae es muy limpia. Y bueno, la letra también bastante buena. Me parece que es una letra así casi que pues, para cortarse la vena, ma. Pero bueno. ¿Cuál vena? La venosa. La venosa. Se llama Harvest. Y bueno, se encuentra en este disco que les acabo de decir. Les quedé viendo la información del disco. Y nada más, vámonos con las baladas. Quiere oír tu voz, dime dónde estás. should I walk here and wait past the gates? Wilted seals for hours who couldn't wait. Bring by the cold hills, caress talking shadows again.

Teníamos a George Thurgood con la canción Back to the Bone y Harry Chapin con la canción Cats in the Cradle. Yo tengo dos canciones. Primero, ya encontré la información, man. Yo sabía que por ahí andaba. Entonces, para completar lo de Opet, entonces dice que este fue un concierto como parte de sus 20 aniversarios. Entonces, salió el 21 de septiembre. Y bueno, esto fue a través de la. De Roadrunner Records. Dice que este DVD fue grabado en el concierto que ofreció la banda el 5 de abril de este año en el Royal Albert Hall de Londres. Es un DVD más, bueno, vienen varias presentaciones. Dice que interpretaron en la primera parte del concierto lo que fue el Blackwater Park al completo, y luego hicieron una selección de sus temas en orden cronológico. Y bueno, lo pueden encontrar en varias ediciones, pero bueno, dice aquí que la que yo tengo contiene, bueno, dos DVDs y tres CDs con el concierto completo. Entonces, para completar ahí la información que de Opet. Y ya para ir cerrando, antes de la pieza, Carlos, vamos a escuchar lo que es un grupo de Áviles, Asturias, en España, que se llama Distortion Pro, que es una banda de, dice aquí, que metal, punk y rock clásico. Este grupo que recientemente sacó lo que es su disco Lows. Sí, pero me dijo que iba a mandar algo. Y bueno, es una banda que ya tiene más de 13 años de andadura en los escenarios de lo que es en España. Que tiene un sonido, bueno, a mí sinceramente el disco no me llamó mucho la atención. La canción que vamos a escuchar sí, pero bueno, dice aquí que son que es una banda con bastante tiempo ya girando en lo que es España y con bastantes fans. Y la canción que vamos a escuchar de Distortion Pro es Mirando Atrás. Negro, diga algo mientras contestas. Algo, vamos. Ya tuve que haber visto ahí en el blog que el próximo 14 de noviembre, como he dicho la vez pasada, se va a realizar el primer encuentro de cultura metal aquí en Costa Rica. Va a ser el CENAC a mediodía. Además de que va a haber, van a tocar varios grupos, entre ellos Desnuke, Mantra y otros ahí, revisan la información. Me parece que va a haber varios stands, entre ellos vamos a estar nosotros, de Headbanger Zone. Va a haber en términos generales, va a haber venta de accesorios, camisetas, brazaletes. Alguien me dijo, yo no he leído ahí realmente, que es que ahí va a haber como una hospital de instrumentos, ¿no? No sé. Piensa, usted tiene un instrumento que está dañado, supongo que no creo que gratis, pero o si es una reparación mínima, tal vez se la reparen gratis, o si es algo, tal vez le hagan un precio módico. Digamos, el 14 de noviembre. No, digo yo, el programa. ¿Qué? No, el 1 de octubre, sí. Entonces, en sí, la digamos, el tema, sí, digamos, la prioridad de esa actividad es no tanto como que vayan a ver la gente tocar, y no, es que no es un chivo, decíamos, es una actividad, es como si el encuentro de culturas. Digamos, que comparten, que conozcan gente. Es como yo dije la vez pasada, realmente encuentro de cultura de metal ya ha habido aquí montones. Para el mí, miércoles, yo soy o sea, cada vez que usted está en un chivo, siendo fila para un chivo de Metallica, Mega, de lo que puta sea, usted conoce a mucha gente, usted intercambia ahí cosas del conocimiento suyo de la música. En la vara, esta es solo aquí, diferencia es que esta vez es respaldado por un ente gubernamental como el Ministerio de Cultura, Salud y Deporte. Juventud, y sí que. Salud. O sea, bueno, la misma picha. No, no. La vara es de que está respaldado por el gobierno, pero no, como yo le decía a gente ahí en el Facebook, si quieren revisar, ponen Primer Encuentro de Cultura Metal en Costa Rica. No es por el gobierno, no es por la sociedad, es por nosotros. O sea, eso no, la vara es de que es para aprovechar. O sea, usted tal vez ahí además dirá de ir a oír buena música y ahí pone a comprar una chema, tal vez salga muy baratas. Nosotros vamos a ver si tenemos el stand chemas para los que quieran de Headbanger, son limitadas. Es la edición limitada. No, y dale, que apoyen lo que es la cultura, o sea, y dar una buena impresión a nivel nacional para que sí, más de lo que, como yo le decía a la gente. Lo que yo le decía a la gente, que... ¿Sabes, mae? Opa, el micrófono, playo. Mae, que... ¿Cómo se llama? De ahí, es que... El problema los estereotipos y las etiquetas sociales. Eso sí, lo que, el estereotipo. Eso es lo que hay que cambiar. O sea, ese 14 de noviembre hay que cambiar esa de moda. Obviamente, siempre va a haber ahí su doñilla de... De 80 y pico años, quieren decir, es que esos satánicos que andaban de negro. No, picha. Ahí pueden además ir a conocer. Ya, hasta yo llevaba ahí para acá que los metaleros. Sí. Nosotros tenemos. Le digo, ya en el Facebook hay, en teoría, confirmadas más de 650 personas que van a asistir al evento. Imagínense. Antes de ir jalando, no he dicho los chivos. Más, este sábado 9 de octubre, a las 8:30 p.m. en el Latino Rock Café. Va a estar lo que se llama el Cancer Sox, que es un chivo benéfico cuyo dinero recaudado será donado a varios albergues que reciben niños y adultos de escasos recursos que vienen de lugares alejados a tratar su quimioterapia. Hay para todos los gustos, no es un chivo metal, pero hay para todos gustos. Van a estar Cocofunca, Diesel, Los Govinda, Acacha y Neuma, y cuesta 4 euros la entrada. Si pueden llegarse a apoyar, y es una buena causa, tal vez no sea el género que les cuadre, pero pueden llegarse a apoyar. Metal House, la banda de covers, va a estar junto con Homeostasis en el cuartel de la Boca del Monte el sábado también en octubre a las 9 de la noche. Le mando la clave, con 1,000 colones de mujeres y 2,000 colones caballeros. Van a estar ahí en un chivito. También otro chivo más, un tributo a Metallica producido por el productor Armando Soleil, con Latino Rock Café, el viernes 15 a las 9 de la noche. 3,500 la entrada, en tributo a Barón Rojo, en el lugar Lobo Estepario, que está ahí en frente a la Plaza de la Democracia en Cuesta Moras. Las bandas que van a estar en este tributo a Barón Rojo van a ser Nautilus, Sephiroth, Ceres, Soul Dreamer, Smith Killer y Metalness. Y el 31 de octubre va a haber un Halloween Metal Fest en Bar New York, en Cartago, con las bandas Simbiosis, Sepulcro Brasil, Malak, Mantra, Snuke, Neuma, Rotten Souls, y cuesta 3 rojos la entrada. Entonces ahí van a estar escuchando, va a estar bonito ese chivo también. Chivos Internacionales, 22 de noviembre. Rhapsody of Fire, presuntamente Vituario, 23 de noviembre. Un día después de Rhapsody. Y aprovechando que ahora estoy anunciando y para ir calentando, vamos a escuchar a la banda que se va a presentar el 12 de octubre. O sea, la próxima semana aquí en el país. Therion, con una canción de su nuevo disco, Citra Ara. Que salió recientemente en este mes. La canción que vamos a escuchar es la llamada Q... Chalain. Cui Chalain. Vamos despidiendo. Headbangers.cr.tk, hzrr.gmail.com. Sábados amigos, domingos a las 5 ticosan.com y martes a la 1 y jueves a las 6 en A315. Vayan. Ya corte ahí, mae. Hasta la próxima. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Vamos, ven conmigo, es hora de recordar viejos tiempos que ya se han ido, viejas glorias que el viento arrastra ya. Cambies jamás. La noche ha caído, el sol se oculta acá. Enciende un fuego, amigo, junto a él tú y yo vamos a hablar. No olvides nunca, no cambies jamás. Hoy nos toca recordar, como siempre una vez más. otra vez sin nada que objetar. No olvides nunca, no cambies jamás. Sabes bien quién eres, siempre supiste qué hacer. Y hoy estoy seguro, otra vez piensas como ayer. No olvides nunca, no cambies jamás. Orgullo mirando atrás.